Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Como todas las semanas, nos escuchamos en este programa pisando el fin de semana para intercambiar historias del país, historias de nuestros pueblos. Y acá estamos promediando agosto, el mes aniversario de la radiodifusión argentina. Y vamos a aprovechar este mes, vamos a aprovechar la efemérides para seguir reclamando una ley de radiodifusión democrática. Por acá estamos Cristian Torres en la operación técnica, Ernesto Rega en la conducción desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en nuestro viaje semanal siempre nos acompañan los productores y productoras de las radios comunitarias del país, que son nuestros mejores guías. Por ejemplo, hoy empezamos el viaje en el sur de la provincia de Buenos Aires. Un represor se escapó como una laucha de su lugar de detención. ¿Quién es Julián Laucha Corres? ¿Cuáles son las responsabilidades de la justicia por la fuga de este represor que ya estuvo prófugo antes? Y de ahí vamos a Mar del Plata. En La Feliz quieren instalar un supermercado, otro. La ley provincial pone límites para estos negocios que destruyen los comercios más chicos que están a su alrededor. Sin embargo, desde esta famosa cadena piensan que una ley no les va a impedir ponerse donde quieran. Y tenemos historias también en este expreso. Barrio de Pescadores, allá cerca del puente Rosario Victoria, y hablamos con algunos de estos trabajadores para quienes el Paraná es parte de su vida. De esta manera emprendemos el viaje en este expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Cómo va, Pepe? ¿Qué se cuenta? ¿Qué novedades hay? Laucho Rega, ¿qué me cuenta de Lugo en el Paraguay? ¿Cuántos presidentes hay, como Chávez o Correa, o como Evo en Bolivia? Pero acá sigue la espera. A darle fuerza a Alfonsín fue Cristina al hospital, porque el viejo estaba mal. Igual que su presidencia, vivía en otro país la dama santacruceña. Que pálidas no le tiren, pidió a los gritos Cristina. ¡Qué sociedad más jodida! ¿No ven la cara que pone? Yo se la muestro a mi hija para que la sopa tome. La gente es mala y comenta que los precios están altos, que vivir sin sobresaltos no se puede en Argentina. Son todos igual que Cleto, la hace llorar a Cristina. Y si le pasa lo mismo con el tema de aerolíneas, ahí sí la cosa sería directo para el entierro, con Cobos desempatando otra vez contra el gobierno. Si el fangote de la deuda que dejó el grupo Marsans nos la quieren encajar a todos los argentinos. Pero Cleto, que es tan bueno, no apoya tal desatino. Buenísimo, Chapulín, pero comienzo a olfatear que nos quieren engañar con tu rol de paladín, que mostrás para la tele con apoyo de Clarín. Y la sequía está grave al norte de Santa Fe. Pero un problema no es, y no están los titulares. Si total, ¿a quién le importa lo que pasa en esos lares? Que se les mueran las vacas, que la cosecha se pierda, que esté reseca la tierra o que no haya agua potable. Todas cuestiones menores que pa' qué van a informarle. Y la minera lumbrera que se pretende agrandar, aunque por contaminar ya cansó en varias provincias y le paran los camiones, pero tampoco es noticia. Porque vivan las mineras que la región desarrollan, el gobierno las apoya. No importa si contaminan, total está Picolotti, que algún convenio te firma. Y en Santa Cruz, qué bonita la justicia kirchnerista. Vericuetos legalistas encuentra para los amigos, como Daniel Barizat, un verdadero pingüino. Es ese que atropelló a más de 20 docentes hace un año exactamente, y cerca del juicio estaba, pero justo la justicia encontró la quinta pata. Y ahora el tipo está tranquilo, gozando de libertad, pensando en atropellar tal vez alguna otra marcha, o ya que está, ¿por qué no? Le entregan una medalla. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Sí, sí, un represor se escapó de la seccional Bahía Blanca de la Policía Federal. Hace poco menos de un mes que está prófugo en Laucha Corres. Pero ¿cómo hizo este hombre para escaparse de su lugar de detención? ¿Alguien se lo permitió? ¿Quién es el responsable de que este tipo esté hoy libre por las calles? El informe de Astor Vitali, de FM de la Calle de Bahía Blanca. El sábado 26 de julio, el represor Julián Laucha Corres se escapó de la seccional dependiente de la Policía Federal, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo cerca de las 6 de la mañana. Corres está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención denominado La Escuelita, uno de los más importantes de esta zona, que funcionó en las instalaciones del 5º Cuerpo del Ejército. No es novedosa la voluntad de evasión de la justicia por parte del represor, quien ya había estado más de un año prófugo de la justicia, hasta ser capturado el 3 de abril último en Capital Federal por Interpol. Es uno de los represores vivos más jóvenes que tuvieron participación directa en muchos de los hechos represivos de la ciudad de Bahía Blanca. Es evidente que nadie sale de una cárcel por la puerta de entrada sin que otros se lo permitan. Mucho más en el caso de un hombre que estaba buscado por Interpol. En otras palabras, es evidente que existió un operativo para que Corres sea hoy, nuevamente, un prófugo de la justicia. ¿Quién es Julián Laucha Corres? ¿Cuál es su importancia? Como para ser una de las personas más buscadas del país. ¿Quién es Laucha Corres? Como para que se haya fugado por la puerta de entrada de la comisaría. Corres era la mano derecha de Santiago Cruciani en el centro clandestino de detención La Escuelita. Era el que se infiltraba en los grupos universitarios en las universidades. Eduardo Hidalgo, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Era el que ha marcado a muchos de esos estudiantes que luego terminaron asesinados o desaparecidos o detenidos. Era alguien que tenía una presencia en la calle que convencía por su aspecto, que era bastante, digamos, desprolijo, y entonces entraba muy fácil en la relación con las personas de cierta edad, porque él en ese momento tenía 23 años. Laucha Corres es alguien que trabajó hasta hace poco en inteligencia. Recordemos que cuando nosotros lo citamos para el juicio por la verdad, él estaba trabajando en Río Gallegos, en un departamento de inteligencia del cuartel de allá, y después de eso, a pesar de haber reconocido ser el Laucha en el juicio por la verdad, no solo no fue puesto a disponibilidad, ni siquiera puesto a disponibilidad, sino que fue a una oficina en Capital Federal, siguió trabajando en el ejército. Recordemos también que en esa época estaba Brinzoni, ¿no? Y la famosa mano de obra calificada, ¿no? Exacto. Entonces ahí, este hombre es un hombre importante, relevante, que conoce, que sabe, o sea, no ocupaba un segundo nivel, estaba dentro de los más importantes, era el que integraba las patotas que actuaban en forma clandestina, y que además era uno de los que integraba junto con Sosa, con Méndez, con Casella y con Mason, también la guardia personal de Vilas. O sea, no es cualquier persona. La fuga del represor despierta lógicas preocupaciones. Pero las preocupaciones mayores surgen cuando se comienza a indagar en los motivos por los cuales Corres pudo fugarse. Todo apunta a que fueron generadas las condiciones para que pueda fugarse, y eso tiene responsables. En este caso, la responsabilidad es del juez federal Alcindo Álvarez Canale, quien no trasladó a Corres a dependencias del Servicio Penitenciario Nacional, sino que lo dejó en una comisaría. José Moró, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, realizó una denuncia pidiendo juicio político al juez Canale. Corres había estado fugado durante un año y medio, costó muchísimo detenerlo. Fue buscado por todas las policías del país durante año y medio. José Moró, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. Lo detienen a Corres. Sí. Y luego termina fugándose. Si yo elimino de comisaría y en lugar de la comisaría coloco una unidad penitenciaria del servicio federal, nosotros podemos advertir que difícilmente, casi imposible, que Corres se hubiera fugado de ahí. Es decir, que acá hay un elemento fundamental que favoreció la fuga de Corres y que es haberlo ubicado en una delegación de la policía. Corres sigue prófugo. La justicia en el banquillo de los acusados. ¿Se animará el Consejo de la Magistratura a cuestionar a un juez federal? Lo concreto es que en Argentina, uno de cada 10 militares y colaboradores, represores en general, acusados públicamente de cometer delitos de lesa humanidad, no están siendo juzgados por la justicia. Corres es uno, importante, pero uno, en este esquema estructural de impunidad, en el gobierno de los derechos humanos. ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque están libres los que mataron y torturaron. ¿Dónde es Castillo? ¿Dónde está Castillo? Y la conducta, mafia corrupta, con un indulto, que es un insulto. Indultado, camina por la calle, condenado, camina por la calle, asesino. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la nación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde La Feliz, desde Mar del Plata, una clase magistral de cómo hacer para eludir una ley provincial. Claro que sí, instale su hipermercado y vea cómo cierran los comercios a su alrededor. La nota de Esteban Tedesco desde FM de la Azotea. En Mar del Plata, la posible instalación en la zona céntrica de una sucursal del hipermercado Carrefour despertó un debate en el que se vieron involucrados diferentes actores con intereses muy diversos. Héctor Domínguez es vicepresidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios y se ampara en la ley provincial para decirle no a la proliferación de supermercados. Claro, el municipio tendría que haber rechazado per se estas presentaciones porque son ilegales, no se ajustan a lo que dice la ley provincial. Esta ley lo que dice es que no se pueden cambiar indicadores urbanos para favorecer la instalación de una gran superficie y que las locales de cadenas comerciales que se instalen a partir de la promulgación de la ley no podrá haber más de 3 locales por localidad de más de 300.000 habitantes, que sería el caso de Mar del Plata. En una sintonía parecida opinó la concejal del Frente para la Victoria, Viviana Roca. Lo que va a tener que prever, justamente, pero siempre es a partir de que la ordenanza sea sancionada, justamente va a prever hacia dónde deben estar instalados estos lugares y con qué perjuicios para la ciudad de Mar del Plata. La instalación de estas grandes superficies, bueno, que hacia dónde debemos planificar para que no generen justamente los inconvenientes que nos están advirtiendo casi todos los comercios de la ciudad de Mar del Plata con respecto a la instalación nuevamente de estas superficies dentro del ejido urbano, ¿no? Se Según dice la ley, en Mar del Plata no debería haber más de 3 sucursales de supermercados de grandes superficies por cadena. Sin embargo, la firma Supermercados Toledo posee muchos más locales que ese número. Claro que todos instalados en fecha anterior a la sanción de la ley. Acá se plantea un problema que hay una empresa que no está dispuesta a competir con otra. Julio Iquilo, abogado central de los trabajadores argentinos, Mar del Plata. Digamos, porque te instalan a 10 metros un supermercado de tu supermercado. Bueno, acá salta la cuestión de la regulación del supermercado. Es una discusión que llega un poco tarde en Mar del Plata. Pero bienvenida sea, porque esto hay que revertirlo. En medio de este debate, un grupo de trabajadores de Toledo salieron llamativamente a la calle para defender su fuente de trabajo. Y no es solamente Carrefour, sino otras cadenas que también quieren venir y que, bueno, son cadenas de afuera. Cristina Webb, empleada de Supermercados Toledo. Nosotros somos Supermercados Toledo y de Mar del Plata. Somos todos empleados de Mar del Plata. Y hace ya casi 40 años que está. Estamos como empleados, realmente preocupados porque habiendo tantas cadenas más, podemos llegar a perder el puesto de trabajo. Es normal que un trabajador le planteen esta situación, los vamos a tener que despedir a todos porque no queremos competir con la competencia. Bueno, el trabajador que dice voy a defender lo poco que tiene, pero no pasa por ahí la cuestión, ¿eh? Por otro lado, digo, los trabajadores no tienen por qué preocuparse porque en este momento, como saben, el Estado Nacional está subsidiando el 50% de los sueldos de los trabajadores y Toledo por esa razón no puede despedir a nadie. Hay que recordar que desde hace unos meses los trabajadores del peladero de pollos de Toledo, ubicado en el parque industrial, se encuentran llevando adelante una lucha por la libertad sindical. En medio de ese conflicto se produjeron despidos por parte de la empresa. En ese momento no fueron muchos los trabajadores que salieron a mostrar su solidaridad, temiendo quizás una represalia por parte de Toledo, que no solo posee supermercados en Mar del Plata, sino también en el resto de la provincia. Primero de cambiarle de tema y retomar un poco a lo que fue la problemática de tan conocida por los medios, aquel pedido de los trabajadores que estaban en el parque industrial que correspondían a la empresa de Toledo. ¿En qué quedó? ¿Se están al tanto? No, eso creo que se arregló, pero eso es un tema aparte que yo por ahí no estoy muy, muy informada. Pero nosotros venimos peleando, sabrán que la empresa ha estado en crisis y somos todos empleados que pusimos el hombro para salir adelante. Y bueno, esto es otro bache más, lo de otras cadenas de supermercados. Pero si hubo despidos, eso no se sabe nada más, ¿no? No, eso no, despidos no sé. Es que te van a... Por el momento, no está prevista la instalación de un nuevo supermercado en el centro de Mar del Plata. No obstante, si usted está por hacer las compras en la ciudad, escuche este consejo de Alberto Pellegrini, representante de la ONG Consumidores Argentinos. Y efectivamente muchos precios están más altos que en cualquier despensa. Hace un rato le mostraba a algún colega tuyo que un kilo de papas hoy en el supermercado Carrefour sale 2 pesos con 69, un kilo de papas en el supermercado Toledo sale 1 con 79 y lo conseguimos en cualquier verdulería a 1 con 20, ¿sí? Como este te podría dar 5 o 6 ejemplos más, en la que las ofertas muchas veces o responden solamente a determinados artículos, como puede ser la carne en estos días, pero estamos seguros que al final del ticket la compra en el supermercado no es beneficio para el consumidor de la ciudad de Mar del Plata. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Y los amigos de FM Aire Libre de Rosario y del sitio www.enredando.org.ar nos pintan esta historia de pescadores con aire de litoral. Pinceladas de Remanso Valerio. Allí, donde empieza la numeración de los plátanos en el cero, la calle pavimentada se convierte en camino, habitado de relatos, memoria y raíz ribereña. Varios caminos conducen a un territorio de múltiples historias. Atravesando un senderito, el barrio emerge de cara al sol, de espaldas al puente Rosario Victoria y a un lado del fenomenal río Marrón. Aparece con sus rostros cansados, viviendas pobres y perros flacos, con su Cristo pescador que abre los brazos al cielo invocando protección para la comunidad, con los pibes jugando descalzos, abrazando sus propios sentidos de libertad. Ahí nomás, a metros de la estridente Rosario, conviven identidades paridas río adentro, entre redes y canoas. Habitan pobladores que durante años fueron aprehendiendo el lenguaje del Paraná, la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo. Allí, en el Remanso Valerio, ese paisaje que Jorge van der Mole poetizó en canción, viven alrededor de 200 familias, muchas de ellas pescadoras, aunque cada vez menos, ya que hace unos años el movimiento del cordón industrial sumó posibilidades de trabajo en esa zona. Recorriendo las calles y pasillos, entre cumbias y chamamé, se percibe el tono pausado de los vecinos, revelando su estrecha relación con ese arte de la paciencia y la atención que se llama pesca. La espera del pique, el tejido de las mallas o la puesta a punto de las canoas, con los años han ido moldeando identidades más bien solitarias y silenciosas. La chamarra, yo le puse a mi canoa porque deriva de la chamarrita. De la canción, ¿viste? Lo que cantan la chamarrita en Entre Ríos, ¿viste? Quedaba más... parecía mejor, más sencillo. Siempre la tuve ahí con un motor Villa, la tenía. Con el taca-taca. Ajá, el taca-taca ese que le canta Ramón, ¿viste? Entre Ríos, ¿viste? El taca-taca y a Ramón, ¿viste? Bueno, es un motor lento. Motor lento es un animal de trabajo. Único el motor, único. Es hermoso. Ellos son Marcos y Alicia, padre e hija respectivamente. Marcos se instaló en el remanso en 1968 con sus cuatro hijos. No, la primera canoa era la Seguime si podés. Claro, porque era, que era una canoa livianita, era, se la compré un tal. Esto de acá era Espinillo, la compré yo, pero... Él lo hacía todo. Todo, carpintería, todo. Siempre lo hice yo, Canoita, canoita de Timbó, compañera del curtido pescador, ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Marcos habla en pasado, porque por problemas de salud tuvo que dejar de trabajar en el río. Marcos nos sigue contando. La sobra era una canoa que... una canoa que estaba ya como para el cementerio. Claro, hicieron un pedazo de cada cosa. Claro, entonces le hicieron un injerto y como que la que sobra, ¿viste? Le echaron con remiendo así nomás, le echaron el agua. Si hay acá la nube. Después blanca, le pusieron a una... La nombre de la novela. ¿Cómo era la nombre de la novela esa? Después estaba había una canoa. La Marimar esa, la Marimar. Y después estaba la otra, la Subí Negra, decía la otra, mi nombre que le habían puesto, Subí Negra, decía la canoita. Hay un montón de nombres. Y mientras Marcos sigue pintando los caños de la bomba de agua que acaba de reciclar, nos vamos silbando con la chamarrita, sabiendo que hay una canoa para cada uno, acá en el Remanso Valerio. Pinceladas de Remanso Valerio. Texto: Viviana Benito. Relato: Beto Palacios. Producción: Aire Libre, Radio Comunitaria. 91.3, Rosario, 2008. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Soy Caimotén, Capeu Cayal. Licencias para las radios comunitarias. Que esta herramienta comunicacional deja de ser una herramienta del pueblo mapuche para que sea la herramienta de todos. Por el derecho a informar e informarnos. Va a permitir espacios a noticias que a veces no están en los medios masivos comerciales. Desde el corazón del territorio mapuche, otra mirada. AM 800, Hualsugún. Radio Comunitaria Intercultural. Va a permitir también poder educar e informar a gran parte de la sociedad chilena, argentina y a la sociedad mapuche. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos toca, nos afecta, nos conmueve. Lo que vemos. Farco Satelital. Casi 30 minutos cumplidos y este programa llegó a su fin. Esperemos que les haya gustado y esperemos también volver a tenerlos del otro lado la semana que viene. Y para que vean que cuando hablamos del otro lado nos referimos solo al otro lado del parlante, los invitamos a acercarse. Nos pueden mandar un correo electrónico con sus recomendaciones, saludos, críticas a centrosatelital@farco.org.ar. Y nos estamos comunicando. Un gran saludo para todo el país. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.